chavala que me diga papi y una gabacha que me diga fuck me. Una que la vean pelada y no está fácil. A qué pinche rachita tengo con las putas, la que no es puta tampoco disfruta. Y otra vez en la pinche loquera, y otra güera alemana se encuera. Bien, bien buena, se ve la cena. Y otra vez que me perdí entre perras, y otra vez que me gasté una feria en ti. No pesa por ti, mi reina. Al oído, qué buen gusto, pues te gustan bonitos. Y una más bonita y la otra pa'l olvido. Ya te dio un Cartier y ahora te compro una casa. No digas nada, quédate callada. Y otra vez en la pinche loquera, y otra güera alemana se encuera. Bien, bien buena, se ve la cena. Y otra vez que me perdí entre perras, y otra vez que me gasté una feria en ti. No pesa por ti, mi reina. Qué rollo, morrita. Y otra vez en la pinche loquera. Bravo.